quería acompañar estos 50 años, estos 50 años en los cuales hemos tenido un cambio societario, un cambio de todo el mundo que nos rodea, impresionante, un cambio que alguien que se coloque a principios de los años 60 no sabría en qué sociedad estamos. Quiero acompañar ese cambio, pero sobre todo ese cambio a partir de las resistencias que ha habido a ese cambio y sobre todo centrarme, ya que estamos en estas jornadas y es lo que se me ha pedido, centrarme en lo que han sido las resistencias a los diferentes modelos energéticos, a los diferentes momentos en los cuales ha habido una energía o varias que han sido centrales y que también han generado sus resistencias, pues, características o particulares. Acompañar estos 50 años últimos, pero sobre todo centrarme en la última década, pues sobre todo en lo que es este tercer milenio cristiano, en este tercer milenio que estamos en estos últimos años, y ubicar entonces lo que es el conflicto del fracking y también la propia extracción del gas esquisto dentro de todo este panorama histórico, ¿no? Yo creo que habría que empezar recordando, ¿no?, cómo empezó o cómo tuvo lugar ese cambio o esa implementación, esa llegada de lo que es el modelo de capitalismo que padecemos o que vivimos cada día, ¿no? Hay que recordar que es en el propio año 50 o en, alrededor del inicio de esa década, cuando el franquismo, ese régimen fascista que surge, ¿no?, de su victoria en la guerra, se da cuenta de su propia derrota, es incapaz de superar la hambruna que existe, ¿no? Y no solo la hambruna, sino sobre todo los descontentos, tanto populares como de las élites, que esa hambruna causada por el modelo autárquico fascista suponía. El franquismo tiene una oportunidad histórica, que es el cambio en la hegemonía mundial. Digamos que con la victoria de China en los años 50, la victoria de la China maoísta, quiero decir, se desnivela la balanza del equilibrio mundial a favor del bloque soviético, y esto hace que el capitalismo norteamericano pues intente llegar a nuevas alianzas e intente tener relaciones amistosas, atraer hacia su modelo a regímenes como el propio régimen franquista, que cambiaría de un régimen autárquico y fascista a lo que podría ser un régimen autoritario sobre un modelo capitalista norteamericano. El modelo capitalista norteamericano es el que se basa en la urbanización y en la proletarización de la totalidad de la población. Y ese es el gran cambio que hemos tenido en estos últimos 50 años, ¿no? El abandono, ¿no?, de lo que es el espacio rural y nuestra concentración en grandes centros urbanos. Yo creo que es una tendencia acusadísima en Álava, y por otro lado la salarización, nuestra dependencia del dinero para todos los órdenes de la vida, que eso no se daba mayormente o una cuestión mayoritaria hasta aquella década. Ya refiriéndome a lo que es el modelo energético, el gran cambio que hace la gran apuesta primera del franquismo es impulsar lo que es el ciclo hidráulico. Ciclo hidráulico que llegaría hasta la década de los 70, que tendría casi 20 años de duración. Consiste, como sabéis, en edificar, construir lo que eran aquellos famosos pantanos del general Franco, pero que era el represamiento de los grandes ríos y de los ríos que venían de las montañas pirenaicas, por proximidad a nosotros y a nosotras, pues serían el represamiento del Ebro, del Duero y también de los Altos Pirenaicos, a lo que tendríamos que fijarnos. Habría que entonces recordar en qué tipo de sociedad estaban entonces y recordar que esos represamientos que hacen que se genere grandes cantidades de electricidad a través de esos saltos hidráulicos, ¿no? Grandes cantidades de energía, de electricidad que se necesitan para esa urbanización de la población, para ese crecimiento industrial. Os decía que las condiciones materiales sobre las que se hace ese primer ciclo hidráulico son tremendas. Recordar un poco esta primera exposición que os he hecho sobre ese régimen fascista, y habría que pensar en el origen de esos pantanos, de muchas de esas presas, con dos características importantes. Muchas de ellas fueron realizadas por mano de obra esclava, por mano de obra todavía presa en función de esa guerra que ya había terminado hacía pues más de una década, y por otro lado también con unas condiciones de desplazamiento de la población sin ningún tipo de contemplaciones de la población que iba a ser inundada por esas grandes presas, lo que técnicamente se llama la gran hidráulica. Esto evidentemente comienza, ¿no?, en esa década, a partir del año 45, pero sobre todo en esa década de los 50, de manera frenética, y desde un punto de vista del cambio societario es también un programa organizado para minimizar, para hacer cada vez más pequeña, para terminar con lo que es la autonomía local. Evidentemente lo que es el ciclo hidráulico o generar energía a partir de un salto de agua es tan viejo como los molinos que podemos ver en los pequeños pueblos, ¿no? Lo que se acompaña en todas estas obras precisamente con el cierre de los pequeños saltos que hay en las poblaciones, para que esas poblaciones dependan cada vez más o en exclusiva de un modelo industrial gigante y ajeno a la capacidad de gestión y de relación de las poblaciones locales. Ese ciclo hidráulico, que generaría casi el 95% de la energía que necesitaba ese cambio societario, se acompaña también con lo que es la energía nuclear. La energía nuclear, hay que decir que comienza en el año 63 ya a contribuir de alguna manera con su generación eléctrica a todas las necesidades creadas alrededor de esa concentración urbana y esa proliferación industrial. En el año 63 comienzan las licitaciones para las primeras centrales nucleares. Recordar que tenemos aquí una de las pioneras ya desconectada provisionalmente, que es Garoña, que empezarían las obras en el año 65 y para el año 70 estaría ya en marcha. Por lo tanto, tendríamos el primer ciclo hidráulico. A partir de la mitad de los años 60 comenzaría el ciclo nuclear, que se alargaría durante 20 años más, y también empezarían a proliferar lo que son las centrales térmicas para generación de energía, para generación de electricidad, que en el caso vasco estarían las centrales térmicas de Santurce y la central térmica de Pasaya, que quema carbón directamente, y Santurce, que quema fuel, que quema petróleo. Estas dos centrales comenzarían a finales de los años 60, años 68, años 69, empezarían a funcionar en unas condiciones tremendas, en unas condiciones, imaginaros, pues por ejemplo, dónde está Pasajes y dónde está Santurce, en medio de las grandes concentraciones urbanas, ¿no? Y también empiezan, evidentemente, las movilizaciones por parte del movimiento obrero y por parte del movimiento vecinal, que ha ido también colándose por los resquicios de ese nuevo modelo político que acompaña a ese modelo societario. Os he dicho que el régimen franquista cambia hacia un capitalismo autoritario, pero también tiene que introducir algunas reformas, y entre ellas está, pues, la ley de asociaciones, que permite que se convenios colectivos que permiten tanto que se desarrolle el ulterior movimiento obrero como que aparezcan las primeras asociaciones de familias y después asociaciones de vecinos, que serían las que empezarían a organizar todas esas resistencias que son muy básicas, resistencias que son alrededor de los efectos nocivos que tienen esas grandes instalaciones fabriles de energía, que están junto a los núcleos poblacionales, a unos núcleos que están colocados de una manera, pues, muy poco ordenada, ¿no? Más bien agolpados, ¿no? Empiezan a nivel de Vizcaya las movilizaciones contra las emisiones de la central térmica de Santurchi, donde también hubo un importante accidente en los años 70, pero sobre todo también o contra algunas otras fábricas de la industria química de aquella zona. Pero sobre todo lo que tendríamos que pensar es que en el año 73 ya comienzan las obras de otro nuevo ciclo, que sería el ciclo nuclear. Ciclo nuclear en lo que es el suelo vasco, que acordaos que era, habían proyectado 5 reactores nucleares para estar para intentar de alguna manera aportar suficiente energía para un modelo que va en un incremento progresivo, exponencial, etcétera. Y estas cinco centrales nucleares, 2 reactores estaban en Lemón, y 2 centrales nucleares la de Aspaster, y luego estaría la que se quería poner a las orillas del Ebro en Tudela, ¿no? Esto hace que ese movimiento vecinal que va avanzando y que va siendo cada vez más vigoroso se coloque frente a estas centrales nucleares y empiece desde el propio año 73 a poner en marcha una oposición bastante fructuosa, sobre todo porque la central de Deva, la que está en Guipúzcoa, enseguida las propias movilizaciones y también una cierta acción institucional por parte de las autoridades locales, ¿no? Hay que pensar en un franquismo ya muy poroso, muy permeable, un final del franquismo en el cual está casi en los albores de lo que se llamaron las gestoras municipales, esas nuevas autoridades que se hacen cargo, ¿no? del orden posfranquista. Bueno, os digo, la primera de las oposiciones victoriosas es la que hay en Deva contra esa central nuclear, y la más conocida, evidentemente, es la lucha que se prolonga desde el año 73, que es el inicio, hasta el año 83, alrededor de los 2 reactores que se quieren construir en la Cala de Basordas, el municipio de Lemoiz, bueno, el municipio de Munguía, de la población de Lemoiz. Unas obras que se hacen con la arrogancia característica de las autoridades franquistas, todavía con unos permisos que no existen, con provisionales que se convierten en cualquier otra cosa, pero no lo que se ha pedido, y con la arrogancia de las grandes eléctricas. Hay que pensar en ese Iberduero, en esa gran empresa que ha sido la que ha estado represando el Duero, ¿no? Por eso es eso del Iberduero, y es Iberduero la que proyecta construir esas 5 centrales nucleares con dinero recaudado fundamentalmente hoy e indirectamente de la contribución de todos, a través de la exención de impuestos o a través del recargo en el recibo, etcétera. El ciclo nuclear, como sabéis, que caracteriza desde el año 73, tiene unas características también de una primera oposición, como os digo, basada en las asociaciones de vecinos, que generan un organismo propio que se llama Costa Vasca No Nuclear, alrededor de lo que son la prevención, pensar lo que podrían ser dos reactores al lado de, en línea recta a 23 kilómetros, creo que es de lo que es la aglomeración bilbaína. Pero enseguida, en el año 78, se genera una segunda oposición, ya con un corte más alternativo, que es la que lleva a cabo, que impulsan sobre todo los comités antinucleares, unos comités de unas características ya distintas, con una fuerte impronta anticapitalista, asamblearia, con una diseminación territorial por todo Euskal Herria, y que serían los verdaderos introductores de lo que es el discurso alternativo, o el discurso que empieza a cuestionar esta sociedad, este nuevo modelo societario que viene del capitalismo norteamericano, y que empieza a volver a pensar alrededor de esas capacidades secuestradas a la población local en cuanto a autogestión, en el sentido de autogestión, de poder gestionar localmente los recursos en función de las necesidades reales de las pequeñas poblaciones, y no ya pensando alrededor de ese modelo urbano que os decía. Cuando se da la moratoria nuclear, sabéis que la moratoria nuclear la realiza ya el Partido Socialista en el año 84, en el cual al no poder con esa resistencia, con esa oposición que se convierte en intransigente, en el buen sentido de la palabra, una oposición que en vez de ir a menos, es decir, la Costa Vasca No Nuclear pedía la paralización y un referéndum de la central nuclear, pero Comités Antinucleares pide la demolición, y además añade todo lo que es un discurso crítico alrededor de lo que es la sociedad nuclear. Cuando finalmente os decía que no se puede con esa intransigencia del propio movimiento popular, y se abandonan las obras, primero por lo que es era un cierre empresarial y posteriormente ya una moratoria, se abre un nuevo ciclo en el cual tenemos una combinación, ¿no? Tenemos, digamos, siguen todas las otras fuentes energéticas, que serían esta hidráulica, que serían estas térmicas del carbón, del fuel, etcétera, y también seguirían las nucleares. Lemois no se realiza en ninguno de los otros cuatro reactores que se quiera hacer en el suelo de Euskal Herria, pero sí se realiza, ya estaba puesta en marcha Garoña, y el resto de las centrales nucleares siguen adelante. Y también hay que recordar que esa moratoria nuclear que paraliza Lemoniz no paraliza lo que es la construcción de centrales nucleares. De hecho, durante el tiempo de la moratoria y en la década de los 80 se finalizan y se inauguran más centrales nucleares que antes de la moratoria. Pese a que se apartan 6 reactores, hay otros 5 que siguen hacia adelante, no en suelo vasco, pero sí en el Estado español, aparte de los que ya estaban puestos en marcha, entre ellos Garoña. Pero yo creo que en el año 92 hay un gran cambio, que es el propio capitalismo del modelo norteamericano se da cuenta de que no va a, de que es insostenible, ¿eh? Que no tanto por una preocupación sinceramente ecológica, sino porque su propio modelo no puede funcionar en un mundo finito. A partir de ahí se suele poner como hito la cumbre de Río, en el año 92, en Río de Janeiro, la cumbre de la Tierra, en el cual el capitalismo empieza a tener en cuenta todo esto e impulsa dos nuevos tipos energéticos. Por un lado sería el nacimiento, bueno, el nacimiento, digamos, el impulso a lo que son los biocombustibles, y también serían las energías que quieren llamar renovables, que serían la eólica y la solar principalmente. Digo quieren llamar renovables porque durante los años 70 y 80 nosotros llamábamos en su momento energías libres a lo que era la energía eólica y la solar, porque pensábamos que su desarrollo tenía que ser en esa en ese modelo de otro tipo de poblaciones que pudieran controlar su propio modelo societario. Sin embargo, la eólica y la solar, a partir de los años 90, resucitan dentro de lo que es ese modelo industrial bajo el nombre de renovables. Y bueno, no hay más que ver cómo son los parques eólicos o cómo son las huertas solares para ver que no tienen que ver con una idea de autosuficiencia o de autogestión, sino que son complementos de lo que es esa caldera industrial y urbana. Yo creo que tendría que centrarme ya, como os he prometido, en este tercer milenio. Y pensar que en el año 2000 o en la década del 2000 hay un cambio importante, hay un cambio importante, que es el tema de que el capitalismo, yo creo que de alguna manera la inteligencia sistémica había pensado que el aporte de las renovables junto con lo que era los modelos anteriores, el modelo de las térmicas, el modelo de hidráulico, nuclear, etcétera, iba a ser suficiente para mantener ese proyecto de sociedad. Sin embargo, con este milenio yo creo que se dan cuenta que no. Se dan cuenta que el aporte de las renovables va a quedar como máximo sobre un 20%, sobre lo que otro 20% es la nuclear, la gran caldera sigue siendo el carbón, el fuel, etcétera, lo que son los combustibles fósiles, y comenzamos unos tiempos mucho más cercanos al tiempo que vivimos, que se caracterizan, por un lado, por lo que son la construcción de una nueva generación de centrales térmicas, que son las que llaman de ciclo combinado, sobre todo basado en el gas. Hay que decir que en los años 90 empieza la gasificación a través de ese gas, en nuestro caso en Euskal Herria, del norte de África, ese gaseoducto que viene por Francia, que viene también se intentó en su momento, en el año 92-93, crear una coordinación para hacer una especie de comités locales a nivel nacional, a nivel de Euskal Herria, para oponerse a esa gasificación. Bueno, os decía, finalmente esa propuesta solo se llevó a cabo en Iparralde, la lucha contra el gaseoducto principalmente, y vamos a ver cómo sería. Os decía, las térmicas. Las térmicas de segunda generación. Y aquí tenemos que recordar la importante lucha que hay en Zornotza, Amorebieta, Vizcaya, contra la central de Goroa, que es la primera de estas centrales de ciclo combinado, que son centrales que intentan, entre otras cosas, relevar a la anterior generación y permitir también que se cierre en función de los protocolos sobre el efecto invernadero, etcétera. Recordar esa oposición contra la central térmica de Boroa, que yo creo que realizó todo tipo de manifestaciones, firmas, renuncia de las autoridades locales, y sin embargo la apuesta decidida por parte de sus promotores, y entre ellos el gobierno vasco, de alguna manera dejó aparte todo ese protocolo de movilizaciones, incluso con un referéndum que rechazó la central local, y que yo creo que nos pone un interrogante encima de la mesa, ¿no? Si nosotras llevamos como movimiento todas las todo el protocolo de movilizaciones, incluso que termine con la renuncia de las autoridades locales, pero las empresas siguen hacia adelante, ¿cuál es el siguiente paso que debemos dar? En el 2002 también se da, se rompe la moratoria, no tanto en el Estado español, esa moratoria nuclear que había estado sobre todo a nivel europeo después del llamado accidente de Chernobyl en el año 86, y se aprueba la construcción de una primera central nuclear en suelo europeo, que es la de Finlandia, en el año 92, todavía no está inaugurada, pero se comienza todas las licitaciones, las obras, etcétera, y ya son unas nuevas centrales nucleares que incorporan incluso argumentos ecologistas, diciendo que la nuclear es la única de las posibilidades para continuar con este modelo industrial y que sea una fuente energética que no produzca carbono, ¿no? Que no contribuya al efecto invernadero. Cuestión que, en fin, no es baladí. Posteriormente, yo creo que en el año 2005, ya más cerca de lo que estamos, tenemos nuevas centrales térmicas, que se quieren poner, estas de segunda generación, en el suelo de Euskal Herria. Había empezado ya Castejón, en lo que es Navarra. Pero hay que ver también este ciclo de las incineradoras dentro de lo que son las nuevas térmicas. En el año 2005 comienza la cuestión de la incineradora de Sabalgarbi, que le llaman así, con ese nombre tan curioso, en Bilbao, en lo que era el vertedero de Artigas, pero que realmente es una nueva central térmica cerca del núcleo de la aglomeración bilbaína. Y también en el año 2006 comienzan las licitaciones para la incineradora de Zubieta, que es la que se ha conseguido parar a través de todas las movilizaciones que continúan hasta el año 2009-2010 con gran fuerza. Por lo tanto, del ciclo de las nuevas térmicas, incluyendo esta, la incineradora, podríamos hablar de una victoria popular que habría sido ese parón a lo que es la construcción, por lo menos, de la térmica disfrazada de incineradora de Zubieta. Pero también en el año 2006 empiezan las victorias sobre lo que son las renovables, entre comillas, esas renovables que ya no tienen esas características, más micro, con lo que es la desestimación del parque de Ordunte, del parque eólico que iba a colocarse en esa zona limítrofe entre Vizcaya y Burgos, y en el cual la oposición local, la oposición decidida también en las movilizaciones, los estudios, una confabulación en el buen sentido de todos los recursos, consigue que ese parque se pare, y de alguna manera también para mí eso es un hito en el cual ya la movilización popular está encima de lo que son los parques eólicos, y no os diría yo mucho más sobre Álava, que tenéis vuestra propia trayectoria a través de toda esa, esos montones de molinos y esa coordinación que habéis puesto en marcha en contra de este tipo de explotación de eólicas. Y en estos años también ocurre que yo creo que es un secreto a voces y que se hablará en estas jornadas, que es esta meseta en la extracción de los fósiles y sobre todo del petróleo. En el año 2006 2007-2008 la gente, baila lo que es la cifra. Yo creo que el propio sistema o la inteligencia sistémica, si es que puede no ser un oxímoron todo esto, la inteligencia sistémica se da cuenta de esa caldera del capitalismo que está todavía sobre todo basada en la quema de los fósiles, pues se da cuenta de esa meseta del petróleo y comienzan nuevas estrategias en función de una carencia que se prevé, una carencia sobre todo de ese lado de las fósiles. Yo le pondría como fecha, dentro de nuestras propias resistencias, los comienzos de la construcción de esa planta de fabricación de coque en Petronor, en Vizcaya, en Muskiz. Ya esa gran petrolera que tenemos en el País Vasco, pues comienza a diversificar sus productos teniendo en cuenta esta propia meseta de la extracción de fósiles con la propuesta de este nuevo producto llamado coque, ¿no? Y también hay una posición muy importante que se prolifera durante los años 2006 y 2007 y que en estas fechas, justo semanas antes de esa inauguración de la planta, ha conseguido pues que se ponga, que se revoque lo que es la licencia de actividad, y nos recuerda que en esta nueva fase de posterior al pico del petróleo, en esta fase, se va a volver a lo que son las arbitrariedades legales que eran características incluso del primer ciclo de las térmicas, o incluso, si me apuráis, del hidráulico. Cuando empezaron las obras de coque, de la fábrica de coque, se descubrió que la planta de Petronor, que había invadido las marismas de Muskiz, no tenía ningún tipo de impacto, de estudio de impacto, y todo lo que es el protocolo de las licencias. Pero también se comenzaron las obras e incluso se han inaugurado hace poco por el señor Príncipe, en una ilegalidad manifiesta. Y yo creo que esto tenemos que tenerlo en cuenta, que van a tirar hacia adelante con sus proyectos sin tener ni siquiera un ropaje legal correcto, como tuvieron que hacer durante la década de los 90 y la primera década del 2000. Y ahí yo me pararía en la cuestión del fracking y pensaría lo que es la extracción, ¿no?, del gas esquisto mediante esta ruptura, etcétera, dentro de este ciclo en el cual el propio capitalismo tira hacia adelante de una manera nihilista, puesto que no cree en la propia posibilidad de su proyecto, y inicia con el fracking un nuevo ciclo en el cual no es, digamos que no le importa o no es importante las afecciones medioambientales que pueda generar. No quiero aburriros con las características del fracking, que las conocéis de sobra, pero me gustaría relacionar, por ejemplo, esta técnica del fracking, esta búsqueda desesperada de nuevas de nuevos gases, de nuevos fósiles a través del gas, lo relacionaría, por ejemplo, con la técnica de la extracción de carbón a cielo abierto, que ya se está haciendo en toda Alemania y también en Asturias, que es como el carbón, de alguna manera, extraído por galería, ya se ha terminado. Lo que viene ahora es intentar sacar lo que está, digamos, en la carcasa, simplemente acabando con lo que son los propios montes, ¿no?, a base de excavadora, y llevándose lo poco que queda sobre la galería. Me quedaría con esa imagen para recordar un poco en qué lugar se ubica este fracking y también el tipo de resistencias que podemos poner en marcha en función de esta cuestión de la de este último periodo nihilista de un modelo societario que comenzó a ser hegemónico hace 50 años, que precisa cantidades ingentes de energía, y es, como os digo, un modelo societario que se ve a sí mismo sin futuro, pero que, como un en fin, como un zombi, ¿no? Como un cuerpo muerto quiere seguir hacia adelante.